Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2827, martes 5 de septiembre. Nos va a estar acompañando esta noche Vintage Trouble, de esta banda norteamericana de blues rock, originaria de Los Ángeles, California. La canción con la que arrancamos el programa se llama Blues Hand Me Down. Buen rock and roll, ya saben, como siempre. Bueno, este es blues rock. Esta Vintage Trouble es buena banda. Nos va a estar acompañando en la noche. Quédese con nosotros. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales. Pendiente de usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Estamos posteando todo. Bueno, pues ahorita lo que más se está posteando es lo que pasó hoy en la mañana en Estados Unidos, con que dieron de baja este programa DACA de los inmigrantes niños que llegaron a Estados Unidos y que estaban protegidos por este programa. Y pues Donald Trump y su séquito de secuaces, porque no son otra cosa, lo acaban de echar abajo, aunque no lo echaron abajo. Ellos dijeron, pues, que decida el Congreso, porque no es decisión de él, que decida el Congreso de aquí a 6 meses qué va a hacer con ese programa, pero es un golpe durísimo porque se extreman las condiciones de que deporten a los inmigrantes mexicanos que estén bajo esta condición. Entonces, algo que para mucha gente dice no tiene ni sentido, ¿por qué lo hace Barack Obama? Mire, Barack Obama lo comentó inclusive. Donald Trump es racista y su séquito de secretarios son racistas y no quieren a los mexicanos, punto. Y en la medida que puedan hacer algo para sacarlos de allá, lo van a hacer. Así es de que, pues, con eso tenemos que enfrentarnos. Y pues, qué mal que Donald Trump sea el presidente de Estados Unidos. La verdad que da tristeza. Un país tan grande, tan hermoso, y ahora con estas barbaries, porque no se le puede llamar de otra cosa, ¿no? Pues sí, habrá que tomar en consideración que ya llevamos varios meses de la administración Trump, y bueno, algunas cosas de las que prometió, pues la verdad no se han cumplido. De hecho, según las estadísticas, durante la gestión Trump ha habido menos deportaciones de migrantes que con Obama. También estaba muy gallito con lo del muro. Digo, ya estamos a septiembre y el muro pues todavía brilla por su ausencia. No le han dado lana, porque si no, ya lo hubiera empezado a hacer. Como diríamos allá en mi tierra, que es al final de cuentas es una especie de pájaro especial, vamos a dejarlo es así. Un pirodáctilo, maestro. Pero aquí entiendo lo que me dices y quizás hasta en alguna medida comprendería por qué Donald Trump lo hace, ¿no? Pero desde el punto de vista político, estadista, pero desde el punto de vista de ser humano, con un poder tal como tiene, ¿dónde está el ser humano? ¿Dónde está esa convicción de ellos hablan de que creemos en Dios y que dónde perdieron estas personas ese sentido del bien común, de no hacerle daño a la gente? Al contrario, él tiene el poder para hacerle el bien a mucha gente, incluyendo a sus congéneres. Así es. Bueno, preguntas dónde quedó. Bueno, No saludé al auditorio. Buenas noches. Perdóname. A usted. René Bernal me acompaña aquí. Yo me arranqué entrando, platicando del DACA. Entrando a la transmisión como burro, pero no. No, perdóname. Reciba usted un saludo de mi parte, como es costumbre. Pase usted buena noche. ¿Dónde quedó la parte humana de Donald Trump? Bueno, hay que tomar en consideración que él antes de estar en la política, pues era un empresario, y un empresario pues exitoso. En algunos casos lo hemos visto a través de la historia que para ser empresario exitoso, o algunos que son suelen ser exitosos, pues son verdaderamente fríos y verdaderamente calculadores y van sobre la lana, no sobre los sentimientos, sobre el beneficio, simplemente aprenden a hacer dinero y pues a costa de lo que sea lo siguen haciendo. Yo creo que por ahí viene la formación de Trump, ¿no? Pero pues es difícil una persona que ha estado mucha parte de su vida tratando o viendo cómo generar más dinero, pues a lo mejor ahora pedirle que sea sensible, porque seguramente si hubiera sido sensible desde el principio no hubiera llegado a tener pues la fortuna que tiene, ¿no? Pues sí, lamentablemente hablamos exclusivamente de esa acumulación de dinero, ¿no? Es correcto, es correcto. Es que el mundo eso lo está desechando, el mundo tiene que tomar otro camino, porque no nos ha llevado a ningún lado esa desigualdad en la riqueza. Ahí retomo la pregunta que tú hiciste, ¿dónde queda el ser humano? Porque acumulas más dinero, que ya te alcanza para vivir toda tu vida como rey, que ya alcanza para que tus hijos y hasta tus nietos vivan toda su vida como reyes, y sigues acumulando dinero. Ahí es donde ya estoy de acuerdo contigo, pierdes la dimensión, y cuando pierdes dinero, pues casi casi parece que te arrancaran un órgano de tu cuerpo, ¿no? Pues sí, pero él cancelando este programa, no, él no estaba perdiendo dinero. ¿Qué cosa está? Al contrario, estos muchachos que han tenido una buena educación, hay gente prominente en el grupo de estos Dreamers, sí, claro, que tienen trabajo, que trabajan por Estados Unidos, bueno, son ya ciudadanos norteamericanos. ¿Por qué tratarlos así? Oye, ¿cuánto más se puede ahorrar la administración de los Estados Unidos por la lana que le dan estos cuates? Yo creo que se gasta más Donald Trump en sus salidas de fin de semana a sus campos de golf, claro, a cargo del erario, por supuesto. Claro. Digo, entonces, esas son las cosas que no comprendo. No, definitivamente, el hecho de que los deportes pues para el país vecino pues sería prácticamente irrelevante. Yo creo que es el tratar de mantener su postura, pero en realidad Donald Trump no se ha distinguido por ser muy brillante en sus decisiones. Y bueno, lo decimos nosotros, no lo dicen hasta sus mismos canchanchanes, ¿no? Ya no todos están muy de acuerdo con su política y solito se está echando ahí la tierra. Digo, me recuerda a algunos políticos mexicanos también que de repente hacen lo mismo, ¿no? Sus peores enemigos son ellos mismos. Oye, fíjate que estaba viendo ahorita que dijiste el número del programa, que es el 2827. Sí, perdón. Ya nada más faltan 173 emisiones para los 3,000 programas. Y por ahí así también más o menos andamos en números para los 9 años. Entonces, 10 años. Ah, sí, perdón, 10 años. Definitivamente ya estamos en cuenta regresiva. Vamos a hacer, yo creo, ¿qué te parece? Eventos toda una semana. Excelente, sí. Programas especiales. La ocasión eventos, creo que lo amerita. Fiesta, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Una pachanga de una semana completa. Sí, por lo menos. Sí, digo, sí, ¿no? Para festejar. Pero bueno, quédese con nosotros. Tenemos un tema interesante para conversar con usted. Fíjese precisamente cómo manejar una crisis personal o de poderes en el trabajo. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado que se ha peleado usted con su vecino del trabajo o su vecino de la casa o con su jefe? O con tu o esposa. Jefe, o... Bueno, yo creo que ahí no tenemos nada que decir. Si el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, ¿no? Pues sí, pero... No, pero, pues, ¿cómo manejar una situación que a veces se sale de control en nuestras relaciones? Pues debemos aprender la manera más adecuada de manejarla. Entonces, de eso le vamos a hablar Esto nos lo escribe una coach ontológica de alto nivel, de la portal Alto Nivel, Marcela Hernández. Pero bueno, quédese con nosotros. La verdad que reflexionar sobre estas cosas, como iniciamos el programa, tratando de entender por qué los seres humanos tomamos esas decisiones que a todas leguas pareciera que van en contra del bien común, del bien vivir, del llevarnos, pues, para lo que venimos a este mundo, ¿no? A ser felices y no a echar pedradas, pleitos, patadas y trompadas. Y bueno, aquí también en el Congreso mexicano se están dando de trompones por las elecciones del 2018, mire usted. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Still and always will. O sea, no pierdas la esperanza, quédate, continúa con la fe. Still and always will. Esta es la canción de Vintage Trouble. Fíjense, Vintage Trouble es una banda pues relativamente joven, del 2010 para acá, y tiene buena música, buenas canciones, buena música. Gracias, Juan de Dios. Déjeme darle una recomendación antes de entrarle de lleno al tema. Mire, vamos ya para el último cuatrimestre, septiembre, el mes patrio. Hay que ponerse de charro. Bueno, no, hay que estar orgullosos de nuestra mexicanidad. Por ahí el otro día estaba discutiendo con algunos. Oye, tú vas a festejar el 15 de septiembre. Que no, que porque este gobierno. Oye, espérame, el 15 de septiembre no es del gobierno. Es de los mexicanos. Claro. Lo que no deberíamos de permitir es que salga Enrique Peña Nieto a dar las campanadas, pero bueno, pues que las dé no, en su cámara, o que las más, dé en el baño. Aún así, que las dé o que no las dé, pues mira, es irrelevante, sí. Y es una tradición. Es correcto. Podrás estar o no de acuerdo, pero al final de cuentas yo creo que hay mucho que celebrar. Es correcto, mes patrio, puro, a puro pozole y a puro... vais a la Reforma, mire, la Reforma va a tener colorido de comida mexicana este mes, todo lo que son guaraches, sopes, pozole, chiles. ¿Va a ser chiles en nogada, Miguel? Sí, pues hay que ir. Vaya, para la Reforma, ya sabe dónde está, ahí en Avenida Líbano. Pero bueno, déjeme decirle, le estaba diciendo, este cuatrimestre creo que es el momento de tomar la decisión importante de comprar su casa nueva. Y yo le recomiendo que vaya y recorra el desarrollo Los Héroes. Los mejores diseños y calidad en construcción de vanguardia. Y todas las opciones de crédito, que creo que esa es una de las ventajas importantes, que tienen asesores certificados que le van a ayudar a encontrar la opción crediticia para que usted estrene casa. Los Héroes está ubicado al oriente de la ciudad, en una excelente opción para desarrollar. Mire, tus actividades, está cerca de la zona industrial, está cerca de lo que le llaman el corredor de universidades, está cerca de plazas comerciales, una ubicación excelente que tiene el fraccionamiento Los Héroes, a la altura de donde está la planta de la Coca-Cola, sobre el nuevo puente, ahí está la entrada al fraccionamiento, ahí están las oficinas de venta. La verdad que usted tiene que ir a corroborar lo que le estoy platicando. Mire, Grupo Sadassi, empresa especializada en desarrollos de conjuntos habitacionales, con más de 42 años de experiencia a nivel nacional, es, yo creo, la primera empresa desarrolladora de vivienda en México, con más de 300 mil casas construidas, pues eso le da a usted la garantía de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables. Por eso lo invito a que se dé una vuelta, vea sus amplias avenidas, su infraestructura, las instalaciones. Y bueno, nosotros lo único que deseamos es de que usted viva feliz junto con su familia. márqueles, haga una cita, 176-3050. También búsquelos en internet, en la página www.sadassiyucatán.com.mx y en las redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube, como arroba Sadassi Mérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña René Bernal aquí en la conducción y en la conversación de esta noche. ¿Por dónde le entramos, partner, al tema? Pues mira, aquí las preguntas que tiene el tema están muy buenas. Aquí dice, si alguna vez has llorado, te han dado ganas de llorar en una junta, o has explotado de enojo en medio de una discusión con tu jefe o alguno de tus compañeros, ¿has sido parte de una lucha de poder entre áreas? Si tu respuesta es sí o todas las anteriores, significa que has estado o estarás en medio de una crisis personal o emocional. Fíjate, aquí el punto, porque al final todos somos humanos y yo creo que muchos hemos estado en esos episodios. Pero aquí lo que tenemos que tomar en consideración y no perder de vista es lo que va a afectar a nuestra imagen, si es en la chamba, nuestra imagen laboral. Ya la gente no te va a ver igual si tú revientas, si tú explotas. O tu imagen a nivel social, obviamente la percepción que tiene la gente de ti, pues ya no va a ser la misma. Entonces sí hay que cuidar eso. Entonces, por eso es el tema de hoy, porque es cómo manejar una crisis personal o de poderes en el trabajo. Entonces, sí es punto importante, hay que tomarlo mucho en cuenta, y el problema es que a nosotros nadie nunca nos enseñó a manejar las crisis. No, sí. Al contrario, nos han enseñado a aguantarte. Usted es machito, no chille. O a no te dejes. Por eso, o sea, usted es macho, aguante. O sea, ¿qué encontramos atrás de todo esto? Que reprimimos las emociones. Y créame, reprimirlas no es muy bueno, porque pues, se va a usted enfermar, le va a dar estrés, se va a usted deprimir. Lo que hay que hacer es aprender a manejar las emociones. Nos enojamos, la ira es una de las emociones, porque estás viendo una injusticia. Correcto. O sea, algo que tú consideras que no es justo. Que estén, y eso pasa muy seguido en el trabajo. Muy seguido. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener un plan ya preestablecido y practicado de cómo manejar la ira. No dejártela guardada, porque entonces claro. El rencor es peor y el rencor te hace más daño a ti que le tengas rencor a las personas con las que te enojaste. ¿No? De hecho, cuando explotas es porque seguramente ya vienes guardando. Es correcto. Muchos incidentes que dicen por ahí la gota que derramó el vaso, ¿no? Sí. Y es cuando revientas. Entonces, con lo que tú iniciaste, de que debemos de pues cuidar nuestra imagen, reputación, etcétera, en el trabajo, así como en la sociedad, con tus vecinos. Es importantísimo tener siempre un plan preestablecido para mitigar que esa reacción llegue a ser explotada. Sí es importante que usted aprenda a decir, oye, eso que estás haciendo me enoja. Me molesta. El secreto de mantenerte controlada la ira, porque se puede controlar. Sí, claro. O sea, es lo que dijiste, nos enseñaron a la mente fría, ¿no? Pero no, es mejor dejarla salir, pero controladamente. Y se puede hacer. ¿Qué es lo que te enseñan en las artes marciales? Sí, por supuesto. Tú fuiste entrenado como militar, ¿no? No, y aparte sí fui arte marcialista, practiqué yo el Kung Fu. Y efectivamente todas las filosofías de las artes marciales, cualquiera, el karate, el taekwondo, el aikido, el judo, todas van enfocadas al control de la ira, al control de la mente, para que no te andes surtiendo al primero que se te atraviese, ¿no? Sino las uses realmente como defensa. Fíjate que una de las herramientas que pueden usar para no caer en esto, porque es muy fácil justificarse con los demás diciendo, pues así soy, y si no les gustó, pues lléguenle, ¿no? No soy monedita de oro, y muchos dichos que no sabemos. Pero un elemento importante, una herramienta importante es la asertividad. Aquí le voy a decir qué es la asertividad. Consiste en conocer los propios derechos y defenderlos respetando a los demás. Como estrategia y estilo de comunicación, la asertividad se sitúa en un punto intermedio entre la pasividad, que consiste en permitir que terceros decidan por nosotros, y la agresividad, que se presenta cuando tratamos de imponer nuestras ideas. Es decir, el ser asertivo significa, no voy a permitir que tú me impongas tu idea, pero voy a respetar la tuya y te voy a manifestar mi opinión de manera respetuosa. Es correcto. Es entablar una conversación, como decía o como dice Leonardo Walk en su libro Soplando Brasas, que se lo recomiendo muchísimo, es ese alegato e indagación. ¿Cómo hacemos un alegato? Alegato es cuando estoy discutiendo. Tengo que aprender a conversar en ese sentido. Lo primero que tienes que hacer es conocerte a ti mismo, saber que a lo mejor eres iracundo, que te enojas con mucha facilidad. Hay que reconocerlo, hay que conocernos a nosotros mismos. Sí, que si eres de esos de que, pues si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan a la junta? No, no, ¿para qué me invitan a chupar? No, no, no, está peor. Sí, bueno, para que no caigas en ese dicho, no, pero hay que conocerse. Aquí lo que se refiere al tema es que del autoconocimiento es que si sabes que tiendes ese tipo de conductas, pues tienes que prevenirlas para. Bueno, claro. Entonces, el primer paso, amigos, de ese plan es empieza a autoconocerte. ¿Cómo te puedes autoconocer o saber cómo reaccionas en ese tipo de cosas? Platica con algún amigo, platica con tu pareja, platica con tus hermanos. Ellos te podrán dar idea de tus reacciones, que a veces pues, se nos pasan desapercibidas a nosotros por vivir en ese mundo inconsciente. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bella se llama esta canción, The Vintage Troubles. Fíjense que el grupo comenzó a tocar en espectáculos locales y tabernas clandestinas nocturnas allá por Los Ángeles en Laurel Canyon, con el objetivo de emular la música soul de mediados del siglo XX y utilizar las técnicas de grabación de la época. Realizaron una grabación de 3 días, de las cuales surgieron 12 nuevas canciones, donde está esta canción Jezabel del álbum The Bomb Shelter Session. Buena música, buen rock and roll, buen blues. Todavía se oyen, aunque son modernos por decirlo así, pero se oyen como las viejas bandas de rock. Sí, suena de los 80s, ¿no? Suena bien Vintage Trouble. Mi querido René, tienes el tip vial de la semana. Venga. Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, este tip lo dimos hace poco, pero déjeme insistir en él porque veo que, pues con tristeza, que los accidentes siguen pasando. La semana pasada tuvimos en el periférico norte una carambola, por ahí del jueves, de proporciones pues bastante importantes, exactamente. Más, ¿no? Y lamentablemente no es la primera vez que sucede esto. Y ese tramo aparentemente pues es el tramo que está ya medio salado, pero pues la realidad no es que haya salación. Es donde corren alguna. Más. Es donde corren más, exactamente. Esto se da por dos situaciones. Primero, porque la gente suele ir a exceso de velocidad y suele no respetar la distancia de seguridad. Mire, el artículo 218 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán nos dice que los conductores deberán transitar ajustándose a las siguientes disposiciones. Fracción 1, conservar una distancia de seguridad que garantice, inciso A, la detención oportuna en caso de que el vehículo que lo precede frene intempestivamente. Entonces, si usted es de los que tiene por costumbre salir tarde de su domicilio e ir corriendo y tratando de recuperar tiempo a base de acelerador, déjeme decirle, esa fórmula no funciona. Y si, y además de esto, tiene la costumbre de ir presionando al de adelante para que se quite, echándole el carro encima, esto tampoco funciona. ¿Por qué? Porque punto uno, El de adelante no se va a quitar, y menos si va a la velocidad adecuada, que es entre 70 y 90 kilómetros, que es lo que marca el reglamento. Y si él va a esa velocidad, él va correcto. Recuerde que lleva prisa a usted. Segundo, si usted empieza a echarle el auto encima, no está respetando la distancia de seguridad. En el momento en que el otro se frene, usted lo va a impactar. ¿Y qué cree? El que va a pagar, acabar pagando, será usted. ¿Por qué? Por no llevar la distancia de seguridad. Entonces, la moraleja del cuento es muy simple. No corra, y si tiene que llegar, pues salga con un poco más de tiempo. Recuerde que el tráfico está cada vez más pesado. Le recordamos que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camión, camioneta, tracto, camión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 999-255-6230 o al correo electrónico contacto@capacitarvg.com.mx o a nuestra página web www.capacitarvg.com.mx. Y antes se me estaba pasando. En todo el reglamento, por los que tienen duda, porque sí me han hecho este cuestionamiento, en todo el reglamento no existe un solo artículo que diga que si tú llevas prisa, el que va adelante se tiene que quitar para que tú pases. No existe, no existe. No existe. Entonces, no se vaya con la finta, no elucubre situaciones guajiras, mejor lea su reglamento, aplíquese, salga temprano y evite esos accidentes. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted. O mire de plano, si tiene mucha prisa, deje el coche y tome un Uber. Claro. Te va a ir mejor. Pero bueno, estamos platicando aquí con René Bernal cómo manejar una crisis personal, sobre todo en el trabajo. Ya habíamos dicho que la primera parte o una fase preventiva es el autoconocimiento. Conózcase usted mismo hasta dónde llegar, ¿no? El otro punto es detectar las situaciones de riesgo. Usted fácilmente, conociendo a las otras personas, puede detectar si hay... Mire, yo recuerdo que hace muchos años, cuando entré a trabajar a una empresa como Ericsson, el primer día ya que entré a trabajar como Ericsson, el jefe que tenía yo, pues no sé, no me acuerdo qué se suscitó, pero vi que en la puerta de donde estaba mi oficina le gritó a una de las personas que se supone que me iba a reportar a mí. Era mi primer día como director ahí, y mi jefe le gritó a esa otra persona, así, pero grueso, ¿no? Ya. Y a mí me preguntó, ¿qué? Le digo, no, yo ahorita prefiero no opinar. Terminó esa escena, se fue el director a su oficina, y ahí voy yo tras de él. Me dice, ¿qué pasó? Le digo, oye, mira, ¿te pasa seguido esto de que te enojas y les gritas a la gente y esto y lo? ¿Por qué? Le digo, porque pues mejora y muere, maestro. Yo no quiero trabajar así. Claro. Le digo, porque va a ocasionar problemas. Entonces, por eso te pregunto, o te pido que conmigo no lo hagas, porque va a haber problemas. Si así eres o así, pues ahorita ahí la dejo, pues apenas acabo de entrar, no ha pasado nada. Claro, no se pierde nada. No vemos a nadie. Terminó siendo gran amigo mío esta persona, pero eso es lo que tienes que detectar y entonces actuar en situaciones antes de llegar a situaciones de alto riesgo. Sí, tienes que manejar además un protocolo laboral, o sea, no estás... Establece tus límites. En el mercado, ¿no? O sea, o en la calle, o sea, obviamente tienes que manejar cierto lenguaje, cierto... Bueno, hoy ya con eso del bullying y todo, ya están como más tranquilos los jefes gritones, ¿no? Los que se quieren sobrepasar. Claro, claro. Pero pues simplemente no se deje, pero trate de prevenirlo viéndolo venir. Pero o sea, me refiero a tu gente, pues no le vas a hablar con majaderías, ¿no? Aunque seas el más mal hablado del planeta, o sea... No, difícil. Digo, lo que pasa es que nosotros los mexicanos tenemos una costumbre. Entre cuates nos hablamos con leperadas, ¿no? Entre cuates, pero si no quieres que te pierdan el respeto como jefe, como líder, en la oficina no. Pues tú no se los pierdas a ellos, es ¿no? Es correcto, no puedes hacerlo en la oficina. Fíjate que el tercer punto es el balance de pérdidas y ganancias. Alguna vez me enseñaron un dicho que dice es sabiduría popular que dice que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Bueno. Entonces, tienes que ver, tienes que dimensionar hasta dónde te va a afectar en cuestiones pues económicas incluso, si te peleas. Vale más a veces que incluso seas un poco y no llegar a la confrontación. ¿Por qué? Porque en una confrontación todos pierden. Unos más y otros menos, pero todos pierden, nadie gana. ¿Sí? Esa idea falaz de que en una bronca yo gané, no es cierto. Perdiste menos, pero también perdiste. Sí, claro. Sí, nadie gana. Nadie gana. Entonces, mira, mejor si yo quería 100, pues mira, te cedo el 50 y tú cedes el 50 y llegamos a un punto medio y quedamos felices y no precisamente contentos. Que eso, pues, lo que estás diciendo, nosotros en coaching le decimos aprender a conversar y mediar, claro, tus límites. Correcto. Oye, tenemos todos en el trabajo, tenemos, bueno, en nuestras relaciones personales, con los amigos, hay límites. Sí, claro. De veras, con los amigos. Me recuerda un amigo que tengo en el golf, que él y yo nos llevamos durísimo. Y muchas veces los otros compañeros del golf nos empiezan a decir cómo nos llevamos nosotros y les decimos, quieto. Aquí nada más él y yo nos llevamos de esta manera. Ya. Y eso es poner tus límites. No es ir en contra de la amistad, ni mucho menos. Es decir, oye, pues aquí al único que le permito que me miente la madre es él, ¿no? Claro. Pero eso es, digamos, hasta como juego, pero entre amigos. Pero en las relaciones personales del trabajo, también tiene que haber esos, establecer esos límites, ¿no? Sí, sí, no puedes agarrar parejo porque se te puede volver un caos, ¿no? Ahora, fíjate que muchas de esas cosas no debieran de pasar. Es correcto. Si el jefe, el líder, tuviera un conocimiento pues un poquito más amplio del clima laboral de su empresa. Porque, insisto, este tipo de situaciones se dan cuando ya el empleado revienta, cuando ya no puede más. Y bueno, de no poder más tampoco nosotros, nos tenemos que ir a los comerciales, así que vámonos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Stranger, se llama esta canción de Vintage Trouble, esta banda norteamericana que bien toca, la verdad tienen buena música. Ellos pues empezaron a crear material allá en Los Ángeles y Vintage Trouble pues iba a muchos conciertos y sobre todo esos conciertos clandestinos, nocturnos. Vintage Trouble viajó mucho por Inglaterra, inclusive en el 2011 ya visitó York en Inglaterra. Buena música, buena selección, Juan de Dios, gracias, espero que a usted le gusta. Mire, tenemos pronosticados lluvias, déjeme le comento rápidamente, tenemos tres elementos ciclónicos de este lado del Atlántico. Empezamos por la, pues es una depresión tropical, la 13, la 13, que está en el Golfo de México, está allá entre Tamaulipas y Veracruz, enfrente, con una nubosidad gigantesca, casi cubre todo el Golfo, y tiene probabilidades de convertirse en un huracán, pero un huracán que se va a quedar ahí, o le pega a Veracruz, o a Tamaulipas, o se sube otra vez a Houston, pero pues ahí está esta depresión tropical que está ocasionando muchas lluvias prácticamente en toda la República Mexicana. Luego tenemos a este huracán Irma, categoría 5. Es un huracán ya catalogado como, ¿cómo le dicen? Desastroso, ¿no? Catastrófico. Catastrófico, catastrófico. Va a entrar por ahí por las Islas Vírgenes, arribita de Puerto Rico, Antigua, Yo creo que les va a llover tremendamente a todas estas partes. La trayectoria que tiene, pues va a pasar por ahí costeando todo lo que es Puerto Rico, Dominicana, Cuba, y finalmente como que va a torcer hacia el norte, hacia la Florida, los Cayos. O sea, todo esto debe de estar en alarma, porque es categoría 5. Búsquelo usted en internet, vea las fotografías, los videos. La verdad que es impresionante este condenado huracán Irma. Y tenemos un tercero que se formó atrás de Irma, que se llama José, que todavía es tormenta tropical, pero que tiene una trayectoria muy parecida a la de Irma, aunque llegando a las Islas Vírgenes tiende, bueno, las trayectorias pronosticadas, irse hacia el noreste, pero ya como huracán también pronostican que puede llegar a ser huracán también 4 o otro major hurricane. Así es de que está tambor batiente la temporada. ¿No dice septiembre Donald Trump que no existe el calentamiento global? Pues ahí está, ¿no? Que lo lleven a pasear ahí. Exacto. Para que siga diciendo que no existe. Pero bueno, hay que mantenerse informados. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Déjeme decirle, Miguel Moguel, gracias, Miguel, por escucharnos y acompañarnos. Nos comenta a través de Facebook. Buenas noches, amigos. Yo creo que sí sería importante comentar que en efecto no hay artículo que diga que si tienes prisa se tiene que quitar, pero sí sería importante mencionar que los carriles también están diseñados para diferentes velocidades. Por ejemplo, mucha gente transita en el carril izquierdo del periférico a 50 o 60 kilómetros por hora. Eso dice de la falta, de mucha falta de educación vial de la gente. Pues sí, pues no respetan la velocidad, tanto la rebases, claro, o tanto vayas más lento, ¿no? Déjame, le contesto a este amigo. El artículo 136, fracción segunda, nos dice que los límites de velocidad que existen en el periférico son 90 máxima en carril izquierdo y central y 80 máxima en carril derecho. Y también existen velocidades mínimas que son 70 en carril izquierdo y central y 60 en carril derecho. Es cierto, si los vehículos van abajo de esta velocidad también van cometiendo infracción. Y sí, definitivamente pues es falta de educación vial y de sentido común. Pues muchas gracias, Miguel Moguel, gracias por escucharnos, gracias por estar en comunicación con nosotros. Déjeme darle una recomendación. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Mire, tiene dos aplicaciones importantísimas, son de Minute, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial, que ha sido premiada esta aplicación por la revista InfoChannel como la mejor marca preferida en control de asistencia. Y también tienen la aplicación de Soft Restaurant, que esto es una verdadera maravilla para los restauranteros, porque te ayuda es una herramienta que te ayuda a establecer controles en tu negocio y más en un restaurante, sobre todo el control de inventarios por medio de recetas de tus productos. La verdad que, mire, Soft Restaurant es una aplicación que ya está en más de 26 mil restaurantes a nivel mundial. Sí, así lo oyó bien, a nivel mundial. Así es de que, y National Soft es una empresa 100% yucateca. Yo los invito, márqueles 941-5077, haga una cita con un representante de ventas, dígales que escuchó Fórmula en los Negocios y le van a dar una demostración gratis y sin compromiso de las aplicaciones que tiene National Soft. Bien, me acompaña René Bernal aquí en la conducción y estamos platicando sobre el tema o conversando con usted sobre estas situaciones, cómo manejar una crisis en el trabajo, una crisis personal. ¿Con qué seguimos, partner? Pues mira, el siguiente punto sería, entiende la situación, es decir, si ya sabes que puede generarse una situación como de conflicto, lo que dijiste, ¿no? Si ya saben cómo me pongo. ¿Para qué me invitan, no? Claro. No. Si ya sabes que puedes generar una situación de conflicto o se puede generar con alguien, pues en determinado momento puedes poner cierta distancia, tanto física como emocional, y dejar la plática para después, la discusión para después, en donde ya pues tú te hayas calmado a la otra persona también, y lo ataquen el tema de otro punto de vista. Conversen, ¿no? Pero hagan, o sea, preguntas, o sea, preguntas, ¿qué pasó? Es así de simple. Pero procuren, amigos, en esa conversación, guardarse los juicios. Ah, sí, sí, sí. Porque si usted en esa conversación emite juicios, ah, sí, pues es de que así eres tú, pues es como volcharle un cerillo otra vez a la gasolina. Guárdese los juicios. O emita los juicios diciendo, mira, mi opinión es, pues que eres muy enojón, mano. Pero es mi opinión. Claro. O sea, no te estoy enjuiciando, eres muy enojón. No, mi opinión. Ese decir mi opinión, desde mi punto de vista, es una herramienta importantísima en una buena conversación de este tipo. Sí, que no te compromete. Si el otro la agarra, bueno, es, ya es su boleto, pero... Pero le bajas mucho el tono, supuesto, a lo que estás diciendo, ¿no? Y no te estás dejando, estás diciendo lo que estás sintiendo. Exactamente. Que eso es importante, ¿no? Y bueno, todo esto nos lleva a que usted debe de tener el control de esa relación con las personas. Si la otra persona no reacciona como usted, pues mantenga una distancia de ahí para el real. Y se acabó. A lo esencial. Claro. ¿No? Sí, porque no es un hecho que con toda la gente nos vamos a entender siempre, ¿no? A lo mejor tú estás en la mejor disposición de una apertura, pero la otra persona no. Aunque no lo tenga, procura llegar a acuerdos. Claro. Sí, o sea, oye, ¿te parece que pues no vamos a poder pasar de aquí, pero pues si nos llevamos nada más relación de trabajo y cada quien hace su chamba, yo no me meto en el tuyo y tú no te metes en el mío, y ahí la llevan? Llegar a acuerdos, establecer acuerdos en cómo se va a mantener esa relación, sobre todo en el trabajo. Bueno, déjame decirle también con la pareja. Sí, claro. Porque muchas veces al no llegar a acuerdos con la pareja, ahí están las broncas, ¿no? Bueno, el hecho de no llegar a acuerdos, ¿cuántas empresas, cuántos negocios o sociedades no se han diluido? ¿Cuántos divorcios no ha habido por no llegar a acuerdos? O sea, así de importante es. Miren, como dijo alguna vez Albert Einstein, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Pues sí, cuando no quieres superar una crisis, pues no vas a aprender. Y hay que registrar el aprendizaje, sobre todo de las crisis, de los enojos. Mire, eso es lo que nos enseña mucho la ira, el aprender la injusticia, porque eso es lo que nos da coraje. Pero a lo mejor la injusticia es malentendida por nosotros y te estás enojando de cosas que no son como tú las ves. Sí, quizá no tiene toda la información. Es correcto. Entonces, pues ahí están los temas, mi querido René. Espero ya no te enojes. Sino, no, ya no. Si no, ya no te van a invitar a las fiestas. No, ya no. Que pase buena noche, querido auditorio. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.